antes te invitaba a bailar y corroboro lo dicho. ¿Te apetece? Venga. Esta es nuestra cita, a escondidas. Vamos a bailar juntos en esta madrugada tan especial. Ya estamos a viernes, ¿qué te parece? Estamos ya en el umbral de un fin de semana. Vete pensando lo que vamos a hacer, ¿eh?